aquí prendida dentro de mi corazón. Para acá y me meso para allá. La vaca de rayitas yo no la puedo dejar.